verdad, se va la vida con él. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él. Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer. ¿Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaro y gris? Que no le duran mujeres, agasta en el baile hasta hacerlas morir. Bueno, bueno, bueno. Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, es el gran bailarín. Ay, no mala segundita, chachito. Salieron de sus mudanzas claveles, rosa, jazmín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. Y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín. No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal. Será que el chúcaro siempre fue siempre chúcaviris. Que no le duran mujeres, la gasta en el baile hasta hacerla morir. Que no le duran mujeres, la gasta en el baile, el gran